Palabra, vamos a hacerlo. Y vamos a leer la carta a Esmirna. Hoy seguimos con las siete cartas, vamos a ver la segunda. Dentro de 15 días hablaremos de la carta a Pérgamo, 15 días más tarde de la Tiatira, Dios mediante, y así sucesivamente. Y hoy, como digo, nos toca Esmirna, lo tenemos en Apocalipsis 2, versículo 8. Es la carta más breve de las siete y nos introduce a un tema de suma importancia y además de muy difícil comprensión. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto, yo conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza, aunque eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. No temas lo que has de padecer. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la segunda muerte. Bueno, como sabéis, ya lo hemos repetido, cada carta contiene un mensaje básico, importante, y aquí tenemos un tema pues, muy controvertido. De hecho, podríamos, creo, tener un buen debate sobre él esta mañana, si esto fuese un otro tipo de reunión. El sufrimiento y la persecución de personas fieles a Dios que son dignas de respeto y de reconocimiento. Pues personas que quieren comportarse en el mundo de la forma más correcta, personas que han dado la espalda al delito, a cualquier forma de delito, que no desean el mal para nadie, que lo que quieren es vivir correctamente, en justicia, en amor, en humildad, en santidad, personas que aman lo mejor para ellos mismos y para su prójimo y para el mundo, estas personas resulta que son perseguidas. Este es el tema de esta carta. Y me gustaría que tratáramos de entrar en el asunto, de imaginárnoslo. ¿Cuál es el delito de estas personas? ¿Por qué son perseguidas? Si no hacen mal a nadie, si no se meten con nadie, si no buscan perjudicar a nadie, si no van contra la ley, si no van contra el Estado, si no van contra los partidos políticos, que podrían ir. ¿Por qué son perseguidos? Pues por una sola razón, solo una, que solo adoran a Dios. Su única preocupación es adorar a Dios. Y porque solo adoran a Dios, son perseguidos. Por eso el tema es muy, muy, muy interesante. Cristo, el autor de la carta, pues al dirigirse a esta iglesia perseguida y con ella a todas las iglesias perseguidas de todos los tiempos, a las de hoy también, escoge las credenciales de su presentación. Él tiene, se ha descrito su persona en el capítulo 1 y de todo lo que se ha descrito de él en el capítulo 1, él toma una parte como credencial para presentarse a su iglesia en este momento. A otra iglesia, a Éfeso, se presentó de otra manera. A la iglesia que vendrá el próximo día, pues se presentará de otra manera. Pero aquí he escogido unas credenciales que son las apropiadas para las personas que reciben la carta. El primero y el postrero, el eterno. El primero y el postrero habla de tiempo. Nos habla de que nadie hubo antes y nadie va a haber después. Es el eterno. Pues bien, el eterno, el que nunca ha faltado, el que no falta y no faltará, resulta que este, en un momento dado, estuvo muerto y vivió. O sea, el que no tiene necesidad de morir porque es eterno, en un momento dado decide morir para después recuperar otra vez la vida. Esto es para hacer pensar a la iglesia que recibe la carta. Vosotros estáis pasando por situaciones difíciles, pues el que nos habla sabe de qué va. Dice, él, el Cristo humanado, también fue perseguido hasta la muerte sin que hubiera cometido delito alguno. Lo mataron porque se hizo hijo de Dios. Y este punto es muy, muy, muy, muy importante. A Dios hecho hombre lo matan porque dice yo soy Dios, hijo de Dios. Y a los que creen en él, los matan porque creen en Dios. Ese es el dilema de este mundo. Y detrás de esta verdad, de esta situación, hay toda una realidad espiritual que es la que está presente en este mundo y que es el auténtico problema de esta humanidad. Esta humanidad no aguanta a Dios. No lo quiere. Es el problema. Después todo lo demás son excusas. Se podrán buscar cualquier excusa, cualquier filosofía, cualquier pensamiento, cualquier cosa. Cualquier cosa vale. El ser humano, si es especialista en algo, es en justificarse. En sacar justificaciones hacen maravillas. Los maravillistas sacan conejos de la chistera, pues los humanos sacamos de la chistera justificaciones para todo. Se nos da como hongos. Yo siempre tengo la razón, el de enfrente nunca. Aunque diga el de enfrente algo que yo acabo de decir, pero no da igual. Si yo lo digo es verdad, pero si lo dice el de enfrente es mentira. Esa es la realidad de este mundo. Así que la iglesia perseguida aquí es una iglesia que es a la que se le recuerda que estás siguiendo las pisadas de tu maestro. No es nuevo. Yo ya lo he padecido. El Señor Jesús, cuando estaba con nosotros, ya nos lo advirtió. Y dice, si el mundo os odia, sabed que a mí me ha odiado antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os odia. Acordaos de la palabra que os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Pero todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Ese es el problema. Que el mundo no conoce a Dios, pero tampoco le quiere conocer. Esa es la presentación que tenemos aquí. Y, por supuesto, hay muchísimo, muchísimo que podríamos seguir diciendo, y muy importante, pero hay que seguir. Ahora viene a continuación de la presentación, viene una explicación o un reconocimiento de la situación y las circunstancias de la Iglesia. Dice, yo conozco. Esto es algo, una frase importante para nosotros, hermanos, porque ya lo hemos dicho cuando se hizo lo dije cuando hicimos la introducción a las cartas, creo que se ha repetido después. Mirad, el Señor no se duerme, no está dormido. Aunque no mande chuces de punta, aunque no juzgue todavía al mundo, pero no está dormido, ni mira para otra parte, no está distraído, no está apático, no está manco. Dios está en medio de los candeleros, las iglesias, y conoce todo. Conoce todo de esta iglesia, conoce todo de todas las iglesias, conoce todo de cada uno de nosotros, conoce todo del mundo. Yo conozco. Y esto es algo que nos conviene no olvidar, porque a veces actuamos como si Dios no estuviera viendo, o no estuviera oyendo, o no estuviera presente, o no estuviera interesado en nosotros. Mira, Dios me has abandonado. Eso es una cosa que es un recurso que tenemos. Cuando digo, no, Dios me ha abandonado. No, Dios no te ha abandonado, ni se ha olvidado de ti. Cuando no actúa, o cuando actúa, o sea, en lo que te está pasando, piensa que Dios está detrás, o lo está permitiendo, o está esperando tu reacción, pero Dios está al tanto de ello. Yo conozco tus obras. Nada de lo que haces pasa desapercibido. Yo conozco tu tribulación. Nada de lo que te acontece pasa desapercibido. Nada. Conozco tu pobreza. Y es interesante que aquí hace esta aclaración en paréntesis, aunque tú eres rico. Y esto nos hace pensar que la pobreza de aquella iglesia se debía a su obra de fe. Aquella iglesia prefería la fidelidad a Dios antes que los beneficios materiales que le pudiera reportar contemporizar con el mundo. En aquella sociedad, también en nuestra sociedad, si tú quieres disfrutar de una buena posición social, solo tienes que montarte al carro del mundo. Pero aquella iglesia no quiso montarse al carro del mundo. Y entonces no le daban negocio. Hubo aquí épocas en la época de la dictadura cuando desde los púlpitos de las iglesias en algunos pueblos se arengaba a la gente a que no comprara a fulano porque era protestante. No comulga con nosotros. Por tanto, no le compres. Ni le lleves los zapatos para remendar. Ni le des agua. Y eso pasaba también entonces en Esmirna. La gente estaba en contra de aquellos que solo querían adorar a un dios, con la cantidad de dioses que hay. Los llamaban idólatras, porque adoraban a un solo dios. Con de frecuencia, y vosotros lo sabéis, que el dinero reclama un precio de servidumbre. Gracias a Dios, no siempre. Y gracias a Dios interviene. Pero el dinero, generalmente, frecuentemente, reclama un precio de servidumbre y una servidumbre no a cualquier cosa, sino a la injusticia y al pecado. ¿Cuántas veces nos hemos tenido que enfrentar los cristianos a los que nos mandaban? Porque nos exigían, nos pedían mentir y no queríamos. O participar en cosas que no podíamos participar. Gracias a Dios que Él está con nosotros y nos ayuda a salir de esas circunstancias. Contrasta la pobreza de Esmirna contrasta con la de la Odisea. Abundaba en dinero. Lo cual nos hace pensar que era contemporizadora, contemporizaba con su tiempo. Dice, yo conozco tus obras, tu pobreza, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son. Es interesante esto porque se trata de judíos de nacimiento, pero no estaban en el remanente, no eran judíos que habían nacido en la fe de Abraham. Estos judíos que podían haber aspirado a ser iglesia de Dios, si hubieran aceptado el mensaje de la profecía, el mensaje de Abraham, el mensaje de Moisés, podían haberse convertido en iglesia de Dios y sin embargo se habían convertido en sinagoga de Satanás. Dice que conozco la blasfemia. ¿Y por qué blasfemia? Pues porque aquellos estaban usando un sistema que también se usa y se ha usado desde entonces, antes y después. Ellos eran los servidores auténticos del Dios verdadero. Nosotros servimos al Dios verdadero. Y estos miserables cristianos, estos son de Satanás. Y los persiguen y los maltratan y hablan mal de ellos y los denuncian y no les dan trabajo. Y si pueden, los apedrean. Pero lo hacen en el nombre de Dios. Lo mismo que hacían algunas aquí en España cuando montaron las hogueras. En el nombre de Dios. Eso es una blasfemia. Conozco la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Blasfeman porque están queriendo, se atribuyen actos en mi nombre cuando yo no les he mandado que hagan tal cosa. Todo esto nos hace ver la podredumbre, la miseria en la que este mundo se debate. Conozco. Dios lo conoce. No pasa desapercibido nada de eso. Pues si fuera poco la tribulación de que están inmersos estos hermanos, esta iglesia, es curioso, es una cosa que en lugar de traerles consuelo, bueno, les trae consuelo, pero les anuncia más pruebas. O sea, fíjate lo que estáis pasando, ¿eh? Pues aún os viene un periodo corto, eso sí, de 10 días en que vais a ser probados y algunos de vosotros el diablo os va a meter en la cárcel para ser probados. No tenéis bastante con lo que tenéis, aún tenéis más. Y uno diría, pero bueno, señor, esto, ¿por qué no le das un poquito a otro? ¿Por qué todo para mí? Podrían decirlo perfectamente. Imaginaros si eso ocurriera en esta iglesia, que estamos llevando, estamos así, tratándonos de mal por la sociedad que nos rodea, y de pronto el Señor viene y nos dice, y ahora os van a meter en la cárcel algunos de vosotros. Y vais a ser aún perseguidos, y os vais a tener que esconder. ¿Pero por qué, Señor? ¿Por qué? La realidad es que algún día esta situación se podría dar. Se podría dar. Se ha dado en España. Se podría dar. Ahora, no obstante, a pesar de que hoy estamos un poco lejos de esto, hoy en España nos podemos identificar con la lucha espiritual que sufría Esmirna. Y el mundo que nos rodea nos llama también a identificarnos con su injusticia y con su mal hacer. En nuestros trabajos, en nuestras vecindades, con nuestras amistades, donde quiera que vamos, estamos siempre invitados a contemporizar con el mundo, con sus hechos, con sus actos, con sus mentiras, con sus bacanales, con su pecado, con su injusticia. Y en este sentido podemos identificarnos con Esmirna. El mundo en el que vivimos es potencialmente el mismo de entonces. Nada ha cambiado. Podrá ser más o menos grave, pero todo está ahí en embrión. Nada ha cambiado. Además, no lo padecemos en España, lo que padecieron entonces, pero hay ahora mismo países en el mundo que están padeciendo lo mismo que padecían los de Esmirna. Por eso, es bueno atender a lo que decía el apóstol. El apóstol Pedro escribe en su epístola y dice: por lo cual vosotros os alegráis ahora por un poco de tiempo, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Mirad, en el mundo, en cualquier momento, nos podemos ver en la necesidad. ¿Y por qué necesidad? Después hablaremos de eso. En la necesidad de vernos inmersos en diversas, afligidos en diversas pruebas. ¿Para qué? Sometida a vuestra a prueba, vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, que aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Vosotros, que lo amáis sin haberlo visto, creyendo en él aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Si es necesario. Y mirad, hermanos, todos en nuestra vida estamos comprobando que es necesario. Es necesario pasar, yo necesito pasar pruebas. Porque necesito saber que no soy tan fuerte, ni tan listo, ni tan sabio, ni tan poderoso, ni tan autosuficiente como para vivir sin Dios. Que lo necesito. Y que lo necesito además a mi lado porque estoy en un mundo bárbaro. Y lo que tengo es que clamar para que el Señor me libre de las barbaridades y de los males de este mundo. Lo necesito. ¿Quién de nosotros no necesita que su fe sea puesta a prueba? Es un mal trago. Nadie quiere que su fe sea puesta a prueba. Nadie lo quiere. Pero ocurre que después que hemos sido puestos a prueba y la hemos vencido con la ayuda del Señor, ¡qué gozo! ¡Qué ayuda! ¡Qué fortaleza! ¡Qué robustecimiento! ¡Qué alegría! Nos da el saber que el Señor está a nuestro lado. ¡Qué bueno! Dios está ahí y me ayuda en las pruebas. ¡Qué bueno! Así que, hermanos, cuando se nos anuncian pruebas, sabed que se nos están anunciando bendiciones. Nos ponemos a temblar. Pero Santiago lo dice, lo estudiamos cuando hablamos de estudiamos Santiago, ¿qué decía Santiago, el primer capítulo? Gozaos cuando os halléis en diversas pruebas, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia y trae gozo y trae fortaleza y trae entereza y trae fuerza a nuestra vida. Así que no escurramos, no nos escondamos de las pruebas, sino que hagamos caso al Señor. ¿Qué forma tiene el Señor de consolarles ante un anuncio así? No temas lo que has de padecer. No te voy a librar de la prueba. El diablo te va a meter en la cárcel a algunos de vosotros porque el diablo está constantemente tratando de complicarnos la vida. Pero yo le voy a permitir que durante unos días a algunos de vosotros, etcétera, etcétera. Pero no tengas miedo, no temas. ¿Y por qué no temas? Esta frase de no temas es una palabra que la escuchamos en los labios del Señor constantemente en los evangelios. ¿Os acordáis de aquel principal de la sinagoga? Su hija estaba muy enferma y sale corriendo a buscar al maestro para pedir ayuda. Y cuando está pidiendo la ayuda, vienen sus criados y le dicen: no molestes más al maestro porque tu hija ya ha muerto, ya no hay nada más que hacer. ¿Y qué le dice el Señor? No temas, cree solamente. Y coge a Pablo, a Pedro, a Juan y a Jacobo, y se entra con ellos y los padres de la criatura en el cuarto, le echa a todos, y dice: Talita, cum, y a ti te digo, niña, levántate. No temas. No temas. Que la muerte no es un problema para Dios. Que la enfermedad no es un problema para Dios. Que la pobreza no es un problema para Dios. Porque Él mandó a Elías vivir durante un año servido por un cuervo que le traía la comida cada día. Cada día. Carne fresca. No, no es un problema para Dios. No temas, cree solamente. No temas lo que has de padecer. El diablo echará los ataques del diablo que Dios permite, se convierten en pruebas para bendición. Por alguna razón que Dios solo lo sabe Él, hay momentos en nuestra vida en que es necesario que seamos probados. Así que cuando seas probado, hermano o hermana, sepas que el Señor que te ama lo está permitiendo para tu bien. Y lo que tenemos que hacer es no lamentarnos por la prueba, sino pedirle al Señor que nos enseñe en la prueba. Señor, ¿para qué me mandas esta prueba? ¿Qué tengo que aprender? ¿Qué tengo que aprender? A los que Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Es necesario. Además, tenemos la palabra del Señor. No seréis probados más allá de lo que podáis soportar. Y yo me encargaré de eso. Vamos a terminar con estas exhortaciones y promesas que hay aquí. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. No quiere decir que aquellos de Esmirna iban y que iban a ser puestos en la cárcel y iban a morir. No, que no está diciendo eso. Lo que está diciendo es que pase lo que os pase, ocurra lo que ocurra, lo importante es que no os canséis y que sigáis fieles hasta el último día de vuestra vida aquí. Pase lo que pase. De eso se trata. Eso es lo que tenemos que aprender. Que nosotros tenemos que tener la disposición de ser fieles al Señor, permanecer en nuestra fe, por eso salva la fe. Por eso el apóstol Pedro decía, se expresaba como hemos leído, dice: os alegréis con gozo inefable y glorioso obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Ese es el fin de la fe. Pues para obtener la salvación de nuestras almas hay que llevar nuestra fe hasta el fin. Y aquellos que en el camino abandonan la fe, es que están demostrando que su fe no era genuina. No era auténtica fe. Porque Dios nos dice que poderoso es Él para conservar nuestra fe, para conservarnos sin caída a lo largo de toda nuestra vida. Luego, si Él es poderoso para conservarnos a los que tenemos fe, el que no se conserva es porque no tenía fe. Parecía que, pero no tenía fe. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Cuál es la corona de la vida? La salvación. La salvación. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y esto es volver al principio. Nos lo recuerda también al final. Y lo recuerda a cada iglesia. Querido, querida, pon oído. Escucha. No cierres tu oído. Porque lo que estamos hablando son cosas muy serias. La gloria de Dios tiene que manifestarse porque solo en Él hay vida. Y la gloria de Dios y la obra de Dios y la misericordia de Dios y la paciencia de Dios y la bondad de Dios y la grandeza de Dios y el poder de Dios se muestra en nuestras vidas. Por eso tenemos estas pruebas. Para que todo ello, la personalidad de Dios, el carácter de Dios, la persona de Dios, sus atributos, se vean realidad, hechos realidad, en cada uno de nosotros. Porque una vida fuera de pecado, victoriosa en el pecado, no es posible si no es en Dios. Solamente es posible en Dios. El vencedor no sufrirá daño de la segunda muerte. El vencedor no es aquel que saca la espada y mata más, no. Es una repetición de lo mismo. El vencedor, el que permanece hasta el fin, el que guarda su fe hasta el fin, no sufrirá daño de la segunda muerte. La segunda muerte es la condenación eterna, cuando se sella la condenación eterna. Un cristiano, uno que es de Dios, tiene vida eterna. Tiene vida eterna. Obtendréis si perseveráis, el que persevera, el que demuestra su fe perseverando, hasta el fin, no morirá jamás. Y el apóstol lo dice, nos habla de dormir. No vamos a morir, vamos a dormir. ¿Hasta qué? Hasta que el Señor disponga las últimas cosas. Así que, hermanos, tenemos delante de nosotros una realidad tremenda, una grandeza tremenda. Nosotros, hermanos, hemos sido rescatados del mundo. El mundo es un fuego y hemos sido rescatados de las brasas. Vivamos esto, vivamos, dénosnos cuenta, seamos realistas en lo que somos. Que somos los redimidos de Dios. Que somos los príncipes de Dios, los sacerdotes de Dios, la gente santa de Dios, los herederos de Dios. ¿Cuánto nos tenemos que gozar, hermanos? ¿Cuánto nos tenemos que gozar? No temas, no temas. Yo conozco y controlo todo lo que pasa a tu alrededor. Qué hermoso. Y eso nos lo dice nada menos que el Creador. ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! Hermanos, yo no sé qué os pasará a vosotros, pero yo ya estoy llorando. Que el Señor os bendiga.